Y el profeta Geo dice: es tiempo para vosotros de habitar casas artesonadas y mi casa está abandonada. ¿Qué pensáis, queridos hermanos, que Dios iba a hacer con un pueblo así? Darles un tiempo de disciplina. ¿Para qué? Para que el pueblo retorne a él. Aquí está la situación. Y ahora entramos en los preparativos para la reconstrucción, capítulo 1, versículo 1. Bueno, es que ahí están hasta las notas de introducción. Pero aquí estamos, ya estamos. Mirad cómo respira profundamente. Estamos ya los dos al mismo nivel. Ahora voy a seguir las notas. En primer lugar, en los preparativos para la reconstrucción aparece el informe sobre Jerusalén. La visita que Nehemías recibió, la fecha de la visita es muy importante. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Kisleu es un mes que corresponde a noviembre-diciembre aproximadamente. Es importante eso, ¿sabéis para qué? Para determinar cuánto tiempo estuvo orando Nehemías. Cuando dice que oró por unos pocos días, oró realmente durante 4 meses. No son tan pocos días. Nosotros oramos por un problema aproximadamente una semana como mucho. El liderazgo se reúne para orar, tenemos un problema, vamos a orar. Y oramos una mañana, ya hemos orado por el problema. No, Nehemías va a enseñarnos algo muy importante, no avanzó eso. El año de la visita es el año 20 del reinado de este rey Artajerjes I. Y el lugar de la visita es la capital del reino donde Nehemías está. Ahora, ¿quiénes son los visitantes? Los visitantes son familiares de Nehemías. No sabemos el nombre, el título hermano, no significa hermano literalmente de familia, hijo de su padre, sino parientes próximos de Nehemías, pueden ser incluso primos hermanos. Se utiliza también ese término para referirse a esta familiaridad. Pero lo que vienen son familiares de Nehemías, que vienen desde Jerusalén, y entre ellos vienen también algunos varones de Judá, es decir, algunos habitantes de la ciudad de Jerusalén y de la provincia de Judá. Ahora, cuando ellos vienen a Nehemías, versículo 2, cuando ellos vienen a Nehemías, notad que, ¿por qué les pregunta él? No les preguntó cómo estaban sus propiedades. No les preguntó cómo estaban sus amigos. Les preguntó por la obra de Dios. La primera cuestión que yo encuentro es que un líder, realmente un líder bíblico, tiene interés prioritario por la obra de Dios. Y cuando alguien viene de visita a su casa, no le pregunta, oye, ¿y fulano cómo está? ¿Y sutano cómo está? ¿Y aquel cómo se comporta? Simplemente le pregunta, ¿cómo está la obra de Dios? ¿Qué es lo que ocurre con la obra de Dios en la ciudad? Le pregunta por sus hermanos y le pregunta por su obra. El verdadero líder bíblico siente ese interés. Mirad el ejemplo de Pablo, segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29. Segunda Corintios. Capítulo 11, versículos 28 y 29. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En el pensamiento de Pablo como líder bíblico está la obra de Dios. Luego, lo que ocurría con una iglesia que tenía un conflicto, que tenía un problema, era un sentimiento personal de Pablo, porque la obra de Dios no admite parcelas. ¿Me entendéis? La obra de Dios es la obra de Dios. Luego, lo que ocurre a una iglesia en la India debe representar para mí una carga espiritual profunda, porque no es una obra de unos hermanos en la India, es la obra de Dios. El líder bíblico siente tremendamente la obra de Dios. Ahora, cuando él pregunta, la respuesta que recibe es una respuesta enormemente desalentadora. Mirad el proceso de esa respuesta, versículo 3 del capítulo 1. Primero, una situación delicada. El remanente, es decir, los que están viviendo en la ciudad de Jerusalén, los que retornaron de la cautividad, los que están en la provincia de Judea, están en gran mal. Esa expresión, estar en gran mal, es estar sujetos a peligros continuados. En primer lugar, habían reconstruido, estaban reconstruyendo, habían prácticamente terminado el templo que los enemigos odiaban y no tenían muros de defensa, por tanto estaban expuestos a la acción literal de los enemigos. Están en gran mal. Segundo, están en afrenta. Es decir, los enemigos los estaban afrentando permanentemente, estaban burlándose de ellos, estaban atacándoles en lo que podían. Esto vuelve a aparecer en el capítulo 4 de este libro de Nehemías. Podemos ir un momento, capítulo 4, versículos 3 y 4. Estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos ¿de qué? De su menosprecio. Luego, la acción que Nehemías va a experimentar, la estaban experimentando sus hermanos, que estaban en la ciudad permanentemente. Primeramente, estaban en gran mal. En segundo lugar, estaban en afrenta. Y en tercer lugar, están indefensos. Las puertas, el muro de la Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas por fuego. Luego, la situación es caótica, rodeados de enemigos, recibiendo afrentas, desalentados y sin defensa, indefensos. ¿Cómo reacciona Nehemías frente a esta enseñanza? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, primera cosa que hace, me senté. Hay mucha enseñanza aquí. Pero en primer lugar, quiero decirte que la situación, el peso de la situación, debe gravitar realmente sobre el líder. El líder no mira la situación y dice, bueno, está a tantos kilómetros de distancia, a mí no me afecta. No, el peso de la situación de sus hermanos y de la obra de Dios es tan grande que él se sienta. Expresa también una actitud en el cual el problema es personal. Y él siente la situación. Segundo, aquel problema le conduce a una acción personal. Lloré e hice duelo por algunos días. La aplicación la vamos a ver al final. Simplemente corro por encima de la historia del relato en cuanto a interpretación directa. Las lágrimas expresan una realidad. El problema no es de los que están en la ciudad de Jerusalén. El problema es suyo. Está llorando por una situación. No era un sentimiento expresado con palabras fáciles. ¿Cuánto lo siento? El Señor va a restaurar la obra. Dale unas palabras de aliento. No. Nehemías se sienta y comienza a llorar. Además, hizo duelo. Hacer duelo en la Biblia es una expresión, en el Antiguo Testamento es una expresión que se usa para referirse a los sentimientos profundos de una persona que pierde un ser querido. De manera que ha perdido un hijo, ha perdido un hermano, hizo duelo. Muchas veces se describe ese duelo como rasgando la punta del vestido y sentándose en ceniza o extendiendo ceniza por encima de la cabeza. Esto es lo que hace Nehemías. Nehemías siente una situación, la siente tan profundamente que hace duelo. Y ahora Nehemías dispone un tiempo para orar. Hice duelo y ayuné. Claro, alguien va a decir, ¿y ayunó por cuánto tiempo? Ayunó ni más ni menos, capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20. Mes de Nisán, y las palabras que vinieron a Nehemías fue en el mes de Quisleo. De modo que desde noviembre, diciembre, hasta marzo, abril, son 4 meses de duelo y de ayuno. Cuando hablamos de ayuno, queridos hermanos, no está diciendo que Nehemías no comió nada en 4 meses. Lo que Nehemías hizo fue dedicar el tiempo que él utilizaba para comer tranquila y reposadamente, lo redujo a la mínima expresión para poder dedicar el resto del tiempo a la oración. Es decir, se retiró de lo que le es lícito y honesto para dedicar ese tiempo al Señor. Yo sé que hablar de ayuno a veces en medios de iglesias evangélicas es un mito que corresponde a la antigua dispensación o Hechos de los Apóstoles. El Señor dijo que los discípulos durante su tiempo no tenían necesidad de ayunar, ¿sabéis por qué? Porque Él estaba presente. Pero vendrá un tiempo cuando yo no esté y ellos tendrán que ayunar. Y tú ves la panorámica de Hechos de los Apóstoles en donde ayunaban para dedicar tiempo a algo importante como era la oración. Hago aquí otro paréntesis más. El ayuno por sí mismo no vale para nada. ¿Me estás entendiendo? El hecho de que yo deje de comer, bueno, me vendrá bien porque te rebaja un poco la tripa. Pero en sí, espiritualmente, no sirve para nada. A no ser que sea para ocuparlo en la oración. Eso sí que tiene mucha importancia. Se dedicó a la oración, oró, llevó el problema a la presencia del Señor. Yo creo, mis queridos hermanos, que el liderazgo pierde mucho tiempo en discutir y no dedica prácticamente ningún tiempo para orar. Cuando aparece un problema, nos sentamos los líderes en mesa redonda y hablamos durante 5 horas del problema. Definimos el problema, expresamos el problema, concretamos el problema, reducimos el problema y ampliamos el problema y no hacemos nada. Lo primero que nos enseña este pasaje es que Nehemías sabía que tenía un problema cuya solución no era suya, era del Dios de los cielos. Observad que dice aquí el texto: oré delante del Dios de los cielos. Nehemías reconocía quién era Dios. Hablar de Dios de los cielos, estamos hablando de soberanía. El Dios de los cielos es el que tiene un trono no en el cielo, sino encima de los cielos. Y el único que puede intervenir en la historia. El mismo Dios que tocó el corazón del emperador para que decretara, para que estableciese el decreto que permitió a un grupo y después al segundo grupo regresar a Jerusalén, es el Dios que puede intervenir en el problema de la reconstrucción y de la solución de las dificultades de su pueblo. Queridos míos, mis queridos hermanos líderes y hermanas, tenemos un concepto claro de quién es Dios. Yo sé que vosotros sabéis quién es Dios, ¿cómo no? Predicamos a Dios, adoramos a Dios y hablamos de Dios. Tienes que tener muy claro que el único que mueve la obra es Dios. No eres tú. Tienes que tener muy claro que los problemas de la obra son problemas que tienen que ser resueltos por el dueño de la obra, es decir, por Dios. Por tanto, estamos no delante de un Dios pequeñito. Mirad, me asusta mucho el Dios del cristianismo actual. Es un Dios pequeño, que pide por todo, ruega por todo, llora por todo y se va siempre defraudado porque los hombres no le hacen caso. Este no es mi Dios, ¿eh? Mi Dios es un Dios que no pide por nada ni ruega por nada porque es soberano y puede intervenir en la acción absoluta de su soberanía y reconducir la historia y volcar los acontecimientos conforme a su propósito y a su programa. Ahora, notad la oración de líder, versículo 5 al 11. En primer lugar, la oración de Nehemías es una oración silenciosa. No hay ninguna referencia en el libro de las palabras de la oración más que de la síntesis de la oración. Él sabe que está en la presencia del Dios de los cielos y durante 4 meses Nehemías lleva a la presencia de Dios en silencio la oración de petición. Hay una aplicación espiritual inmediata. Yo voy a hacer la aplicación al liderazgo al final del pasaje. Pero hay una aplicación espiritual muy importante. El hombre de Dios ora en silencio delante de Dios, mientras que el hipócrita ora en público para ser visto de las gentes. ¿Recordáis los fariseos? ¿Dónde oraban los fariseos? En las sinagogas, de pie, no sentado, que lo vean. Y en las esquinas de las calles, en los cruces, en las encrucijadas. Porque el fariseo buscaba la encrucijada para que lo viesen desde las 4 calles, no solamente desde la calle por donde él andaba, a fin de que la gente dijese: ¡qué hombre, mira cuánto ora, qué espiritual es! Y Dios dice: ya tiene la recompensa. ¿Eso es lo que busca? Ya la recibió. Quería gloria, ya la tiene. Nehemías ora en silencio y presenta el problema silenciosamente delante del Señor. Ahora mirad cómo ora Nehemías. Nehemías reconoce muchas cosas en su oración que son ejemplo para nosotros. Versículo 5. Dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. En primer lugar, Nehemías está reconociendo que Dios es el Dios de los cielos. Que la oración comienza, de Nehemías comienza con una adoración a Dios, por lo que Dios es. Muchas veces nosotros utilizamos el nombre de Dios simplemente como fórmula de introducción en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Y a continuación, petición, dame esto, aquello, lo otro, lo de más allá. No. La oración comienza por reconocer quién es Dios. ¿Tú estás orando a Dios? Sí. ¿Reconoces quién es Dios? Comenzó diciéndole, Jehová, tú eres el Dios de los cielos, y como eres el Dios de los cielos, eres fuerte, eres valiente, eres grande, eres temible. Este es Dios. Lo primero que el pueblo de Dios tiene que reconocer en la oración es quién es Dios. Lo primero que un líder tiene que reconocer cuando ora es a quién está orando. Y si Dios es así, lo primero que yo tengo que hacer es proclamar su nombre y adorarle por lo que Él es. Cuando Cristo estableció el modelo de oración, ¿cómo empieza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué más? Ahora, mi primer interés son tus negocios, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad. Mirad de qué manera reconoce, en el ejemplo, en el modelo de oración, reconoce Jesús la necesidad que nosotros tenemos de entender, proclamar, adorar a aquel a quien nosotros oramos. Ahora, ¿a quién ora? Ora a Jehová. Jehová, que es uno de los títulos de Dios en el Antiguo Testamento, es el título específico del Dios del pacto. Es decir, el Dios que puede compadecerse de los problemas de los suyos. Es también el Dios de los cielos, el que tiene su trono sobre el cielo, el que es soberano. Yo quiero hacer mucho énfasis en este asunto. El Dios del cristiano es soberano. ¿Tú crees en la soberanía de Dios o no? Decir que es soberano es decir, reconocer que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y nadie se opone a su voluntad. Esta es soberanía. Quienes tenemos que aceptar el programa somos nosotros, no es Dios, ¿eh? Muchas veces nosotros vamos a Dios con nuestro programa y le decimos, bendícelo. Y Dios dice, ¿me has preguntado lo que quiero que yo hagas? La oración de la iglesia tiene que variar, del liderazgo tiene que variar radicalmente. No sirve decir, Señor, bendice lo que yo creo que debo hacer. Si no es diferente, ¿qué quieres que hagamos? Eso es reconocer la soberanía de Dios. Al mismo tiempo, junto con la soberanía, reconoce lo que Él es fuerte. Es omnipotente, tiene un poder tal que en el ejercicio de su soberanía no hay quien resista a su voluntad. Es soberano porque nadie puede oponerse a lo que él determina. Miremos un par de textos, simplemente Isaías capítulo 46 y versículo 10. Y ese es un pasaje que os recomiendo para predicar sobre la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Leo desde versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho y digo, y escuchad la soberanía, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Luego el rey Artajerjes, los enemigos al lado de Dios no son nada. El único que puede intervenir en la solución de este gran problema dentro de la obra es el Dios que, además de ser soberano, es fuerte. Y además reconoce que siendo fuerte es también grande y temible. Es decir, los juicios de Dios son notorios y son inquebrantables. Cuando Dios juzga y entra en juicio, no hay quien resista su brazo. La propia nación de Israel tenía experiencia de esto. Dios entró en juicio con ellos y los deportó a Babilonia y otros los deportó a Siria. Dios irrumpe en los imperios del mundo y cambia a los emperadores. La prueba de ellos es que el imperio babilónico que había llevado cautivo a los hebreos ya no estaba. Ahora hay otro imperio, el imperio Medo-Persa. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios lo había determinado. ¿Recordáis que Isaías dice, llamaré a Ciro mi pastor? ¿Quién era Ciro? Desconocido, no había nacido. Pero Dios le pone nombre y lo establece en la profecía. ¿Por qué? Porque él es grande y temible. Además dice que es un Dios fiel que guarda el pacto. La situación a la que había llegado Israel era la consecuencia de la fidelidad de Dios. Mirad un momento Deuteronomio, capítulo 28. Versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. La situación a que habían llegado era consecuencia de la fidelidad de Dios. A veces leemos ese versículo tan conocido de la carta de Pablo. Si que Dios es fiel y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo y decimos, bueno, ya ves tú. Dios siempre es fiel, no importa lo que yo haga. Aunque yo peque, Él sigue siendo fiel, me va a bendecir. No dice eso. Lo que está diciendo Pablo es, ten mucho respeto a Dios, porque Él es fiel. Y lo que ha anunciado de disciplina y de juicio sobre su pueblo lo va a cumplir. Luego, tú eres infiel, tú no cumples lo que dices muchas veces, pero Dios sí. Dios es permanentemente fiel. No se puede, ¿qué? Negar a Él mismo. Pero al mismo tiempo que guarda su pacto, es también un Dios misericordioso. Este Dios, esta misericordia de Dios, le lleva a otorgar el perdón a quienes no merecen ser perdonados. Hago aquí un breve paréntesis también. Cuando tú estudias teológicamente el amor de Dios, descubres que hay dos elementos que sustentan el amor de Dios. Uno es la gracia y otro la misericordia. Son expresiones que utilizamos a veces indistintamente. Misericordia es el amor que Dios ejerce en razón del sufrimiento que produce una situación dentro de una persona. De ahí que cuando el ciego clama por sanidad, no dice, ten gracia. ¿Qué dice? Hijo de David, ten misericordia de mí. La misericordia yo la defino como el amor en extensión. Ama permanentemente. Por eso el profeta dice, grande es cada mañana tu misericordia. Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 22. Por tu misericordia no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Y él se acostó una noche viendo la ciudad en llamas y el pueblo en cautiverio. Y dice, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nehemías apela a este amor permanente. Y le dice, Señor, tú eres misericordioso, ten misericordia. Porque tu pueblo está sufriendo y tú amas permanentemente, manifiesta tu gracia en perdón y en restauración. Es una oración de dependencia. Capítulo, versículo 6. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Señor, de poco vale que yo ore si tu oído no está atento y tus ojos están abiertos. Mi oración solo tiene razón de ser cuando yo dependa de ti. Hermanos queridos, yo necesito 1:6. 1:6. Aquí veo yo una errata mía, que es 5:6. De manera que es 1:6. Perdonadme, pero entre, como dice Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y ahí están algunas erratas de ese tipo. Nehemías expresa dependencia. La oración que se hace en dependencia es una oración confiada. ¿Sabéis por qué? Porque descansa en una promesa de Dios. Salmo 34, versículo 15. Salmo 34:15. los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora apreciad, por favor, ese versículo. Los ojos del Señor solo están sobre los justos. Justo no hay uno, está bien. Justificados por la fe tenemos paz, también es cierto. Pero cuando se habla de justo en este sentido, se habla de aquel que está practicando la justicia de acuerdo con la voluntad de Dios. Luego, no pienses que Dios va a oír tu oración si tienes tus manos sucias y contaminadas de pecado. La oración de dependencia se expresa delante de Dios, que está atento su oído a la oración, y están los ojos atentos también delante de sus siervos. Oración insistente. ¿Qué hago ahora delante de ti? ¿Cuándo? Día y noche. Bueno, entendamos bien la frase. Nehemías no pudo estar orando día y noche 4 meses sin dormir. Lo que ocurría es que cada momento que Nehemías tenía libre, lo dedicaba a la oración. Durante el día, a la hora de la comida, comía rápidamente y oraba. Servía al rey, volvía a orar. Por la noche, antes de acostarse, antes de dormir, continuaba con la oración. Se levantaba temprano por la mañana y ¿qué hacía? Oraba. ¿Os dais cuenta la tremenda importancia que hay en el principio del libro a la oración? El resultado de lo que viene es consecuencia de la oración de Nehemías. Es una enseñanza interesante, impresionante. La confianza que yo tengo en el Señor exige de mí que yo ore permanentemente sobre el problema hasta que Dios dé una solución. ¿Recordáis lo que el Señor dijo con aquella parábola que les enseña Lucas 18? Cristo dijo a los discípulos una parábola para enseñarles que orasen siempre sin desmayar. El apóstol Pablo dice que él oraba día y noche por las iglesias. Quiere decir que la oración forma parte esencial de la vida del líder bíblico. Escúchame bien esto, por favor. Es tiempo de reflexionar sobre nuestra vida de oración. Es una asignatura pendiente en la mía. Yo estoy dedicando aproximadamente, esto es una confesión humilde que hago, estoy dedicando aproximadamente unas 7 horas diarias al estudio. Necesitaría dedicar otras 7 horas a la oración. Y tengo la enseñanza impactante de mi Señor, que se levantaba siendo oscuro, mientras todos dormían, se iba a un lugar aparte y que hacía Jesús. Oraba. Si Él oraba, ¿qué voy a hacer yo en una vida de seguimiento? Si Él es el modelo absoluto, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que orar. Mirad, un hombre del Antiguo Testamento confiaba en el Señor y oraba insistentemente. Otra característica de la oración del líder bíblico es confesión. Versículos, segunda parte de versículo 6. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Bueno, si pusiese un punto el Espíritu Santo ahí, yo diría, mira, Nehemías reconocía que los que estaban allí tenían esos problemas por los pecados de ellos. Qué buen hermano de ellos es Nehemías, que confiesa los pecados de aquellos que están allí. No, sigue el versículo. Los pecados de los hijos de Israel que hemos, él también, cometido contra ti. Sí, Señor. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Estás disciplinando a tu pueblo por una razón, porque hay pecado en tu pueblo. Una de las enormes necesidades que tenemos nosotros hoy es reconocer que en extremo nos hemos corrompido contra el Señor. Hermanos, seamos honestos, por favor. No hay ninguno de nosotros en el liderazgo de las iglesias que no tengamos necesidad de confesar. Ahora, ¿sabes lo que significa confesar? La palabra confesar procede del latín. Confesare significa decir lo mismo. A veces nosotros tenemos una idea un tanto extraña de lo que es confesar. Confesar para algunos en algún momento es decir al Señor, mira Señor, ayer por la tarde mentí. Y el Señor me mira y me dice, no hace falta que me lo digas, yo estaba allí, ya lo sé. Y además, hablen mal de mi hermano, ya te oí. Lo que hay que decir al Señor, Señor, ayer tú sabes que he mentido y tú dices que mentir es pecado y yo afirmo lo mismo que tú, eso es confesar. Porque la consecuencia, ¿sabes lo que va a ser? Si tú dices que eso es pecado, ¿qué tienes que hacer? Apartarte de él. Y ahí en esa confesión es una confesión de restauración. Hay una oración de confesión. Y hay confesión de pecados concretos. Mirad, hermanos míos, una de las calamidades de la oración de liderazgo bíblico de hoy en día son las generalidades. Señor, perdónanos. ¿Perdónanos qué? Señor, bendícenos. ¿Bendícenos en qué? Señor, ayuda a tu pueblo. ¿Pero qué es eso? Nehemías dice: Señor, mira, vengo a confesarte que hemos pecado la casa de mi padre y yo, y hemos actuado impíamente contra ti. Concreta asuntos delante de Dios en su oración. Es también una oración de confianza. Nehemías apela a la fidelidad de Dios, versículo 8, acuérdate de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré, etcétera, etcétera. Está recordándole a Dios el pacto, una de las estipulaciones del pacto. Después de confesar, nos hemos corrompido, nos hemos extraviado, tú eres justo, lo que haces es en derecho, viene a la misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Creo, hermanos míos, que una de las evidencias que la oración de confesión ha desaparecido de la iglesia es que no la usamos en el culto tampoco. Cuando la iglesia de Dios se reúne, debe reconocer que el Dios que está presente es santo y nosotros somos pecadores. ¿Es así o no? Y debemos decir al Señor: Señor, reconocemos lo que somos, sabemos que estamos limpios por la sangre de Jesucristo, pero perdona cualquier cosa que haya esta mañana, esta tarde, en este momento, en tu pueblo, que impida una comunión perfecta contigo. La oración de confesión es una enorme necesidad en el pueblo de Dios y en el liderazgo bíblico. Juntamente con esto, que apela a la fidelidad de Dios y apela a la misericordia de Dios, misericordia que va a poner de manifiesto la fidelidad en la restauración del pueblo, es una oración de amor. Mirad el versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. De manera que Nehemías coloca el bienestar de los otros delante del Señor como lo más importante para él. No está pidiendo por él, ¿os dais cuenta? Está pidiendo por los demás. Señor, reconoce. ¿No suena un poco estas palabras a las palabras de Moisés? Cuando un día el Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, ponte a un lado, voy a acabar con todos estos y voy a hacer un pueblo de acuerdo con mi voluntad. ¿Qué dice Moisés? Señor, acuérdate que son tu pueblo. Señor, tú tienes un propósito con este pueblo. Si los has sacado de Egipto, no lo has hecho por una diversión histórica. Lo has hecho con un propósito. Estos son tu pueblo. Y recuerda lo que ellos son. Son gente redimida. Hermano querido, ¿tú has leído alguna acusación que Nehemías hace contra el pueblo de Dios en esta oración? ¿Verdad que no? Una de las tragedias más grandes del liderazgo bíblico en Europa es hablar mal los líderes unos de otros. No sé si este es un deporte en Dominicana, espero que no. Muchas veces estamos orando al Señor por su obra y estamos desprestigiando a otros hermanos con nuestras palabras. ¿Qué hace Nehemías? Señor, por favor, es tu pueblo. Pero mira, Nehemías, que ahí hay alguno que es, vaya, pues, no importa. Yo pido al Señor que lo restaure y que lo bendiga porque es su pueblo. Cuando tú ves cómo en nuestro tiempo los hombres que se llaman fundamentales, yo les llamo fundamentalistas. Hay una diferencia, paréntesis. Hay una diferencia muy grande. Todo ismo y todo isto en castellano es vigila que eso es malo. Paternal es bueno, sí. Paternalista, malo. De modo que fundamental es bueno, sí señor. Fundamentalista, ahí ya tengo mis dudas. Gente que se considera fundamentalista se dedica a hablar mal de otros. No en privado, en público. Y dice que son seguidores de Jesús. Tremendo. Tú te imaginas a Jesús, estoy con el paréntesis, te imaginas a Jesús un día saliendo con el grupo de apóstoles y tomando por encima de los hombros a Santiago o a Mateo y decirle, ven acá, tú sabes lo que hizo Pedro ayer. ¿Tú te imaginas eso? No puedes, te ríes. ¿Cómo va Jesús a hablar mal de otro? Ah, y yo digo, para mí el vivir es Cristo. Y mi deporte es desprestigiar a mi hermano. Eso es pecado. Y mi oración no puede ser oída por Dios. ¿Está claro o no está claro? De ahí que haya tanto silencio del cielo a la oración de liderazgo hoy. Porque necesitamos un cambio de actitud. ¿Es verdad que tu hermano ha pecado? Es posible. Pero es tu hermano en Cristo, redimido por su sangre. Llévalo así a la presencia de Dios. Clama a Dios como hace Nehemías. Y además, di al Señor, Señor, ese pueblo que tiene tantos problemas, está puesto como testimonio tuyo en el mundo. Por tanto, vengo a orar por él. Lo que realmente importa a Nehemías no es tanto la situación del pueblo, sino la gloria de Dios. Voy a terminar con la última nota y después dejo para la segunda parte la aplicación. Es una oración de súplica y de acatamiento, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Mira, soy un esclavo, Señor. No valgo nada delante de ti, pero te pido encarecidamente que escuches mi oración. Y además, Señor, yo pido que escuches la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Tú sabes lo que está diciendo Nehemías? Está diciendo, Señor, el único que puede resolver la situación no es Nehemías en este momento, es el emperador Artajerjes. Y vengo a pedirte que toques a ese hombre y que me abras camino a mí para llegar a él. Dice, porque sabes, Señor, aunque yo soy el copero del rey, no encuentro forma de acceder a él. Tienes que ser tú. Nehemías se siente pequeño, sí. Es el único camino para responder la oración. Porque Dios mira solamente al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Muy bien, hemos visto, queridos hermanos, hermanas, hemos visto una panorámica de lo que hay en el contenido histórico del capítulo. La Biblia tiene solo una interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. De manera que tenemos que tener mucho cuidado, no confundir aplicación con interpretación, si no, produciremos mucho daño. Hemos interpretado así muy por encima qué ocurre ahí. La interpretación es esa, un hombre que recibe unas noticias de una situación mala, la situación en sí de cómo están aquellas personas, lo que él reacciona, etcétera, etcétera. Ahora viene la aplicación. ¿Qué quiere Dios decirme a mí y a cada uno de nosotros en relación con el liderazgo? En primer lugar, hemos visto una ciudad sin defensas. Notad que es una ciudad en donde no hay muros, no hay puertas, está a merced de los enemigos. Creo que la aplicación mejor que puede tener esta lección para mí y para nosotros es que el pueblo de Dios en muchas ocasiones se encuentra en una situación semejante en el terreno espiritual. Las defensas de la comunión con Dios, que permite que su presencia esté alrededor de su pueblo, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, obedece necesariamente a una situación espiritual de buena armonía con Dios. El pueblo de Dios está hablando del poder de Dios, pero no está experimentando el poder de Dios en puertas de protección y en ciudades amuralladas, porque se necesita urgentemente, o necesita urgentemente, reconstruir esas defensas espirituales. La primera lección que hay aquí es señores líderes de iglesia, déjense de parcelas y piensen en la urgente necesidad. Hay que levantar defensa donde el pueblo de Dios puede estar cómodo en relación con Dios y protegido de lo que viene del exterior. Segunda gran enseñanza, necesitamos orar. Vuelvo a recalcar este asunto, la actuación de un líder bíblico no está solo en predicar la Biblia, está en orar. Quiero decirte algo que es muy importante, mi querido hermano, mi querida hermana. Nunca hables de Cristo a tu congregación sin hablar primeramente de tu congregación a Cristo. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Necesariamente tenemos que dedicar mucho tiempo a la oración, siguiendo el ejemplo de Cristo. Yo no voy a detenerme aquí a haceros una exégesis histórica del compromiso de Cristo con oración, pero es evidente. Cristo oraba, Cristo en el ministerio, en medio de un ministerio, detiene el ministerio y dice: Padre, yo te alabo porque has ocultado estas cosas. Está orando. Cristo se levanta temprano y cuando los discípulos están empeñados en multitudes que aplauden, Cristo dice: no tengo interés en eso, vamos a las otras ciudades para predicar. Y Cristo ora. Cristo ora en Getsemaní, Cristo ora en la cruz. Si el Señor ora y es ejemplo de oración, ningún líder bíblico puede dejar de practicar lo que Cristo practicaba. Una de las necesidades urgentes es oración, y dentro de esto, oración de intercesión por nuestros hermanos. No te preocupe, por favor, cuál es la situación moral de tu hermano, intercede a Dios por él. No estés viendo a tu hermano para señalar los defectos de tu hermano. Uno de los defectos, de los problemas espirituales de liderazgo de nuestros tiempos, el mío y el vuestro también, es señalar con el dedo. No te olvides que cuando tú apuntas con el dedo a una persona, hay tres dedos que te apuntan a ti. Recuerda, por favor, que el creyente solo puede mirar en tres direcciones. Cuando mira a su entorno, siempre encuentra problemas en otros. Cuando mira a sí mismo, se siente grande. Cuando mira a Dios es cuando tiene la medida exacta de su dimensión espiritual. Pongo un ejemplo que ilustra esto. Isaías capítulo 5. Isaías mira al pueblo y ¿qué dice? ¡Ay de este! ¡Ay del otro! ¡Ay de aquel! ¡Ay del de más allá! ¿Hay alguna queja de él en ese capítulo? Ninguna. Capítulo 6. Isaías levanta los ojos y descubre al Dios de gloria en el cielo. ¿Y qué dice Isaías? ¡Ay de mí! Aquí tenéis el cambio. Aquí tenéis un liderazgo que está empeñado en ver defectos en otros que no están en él. Es una medida incorrecta. El líder ora en dependencia de Dios y ora en intercesión por sus hermanos. ¿Lo estamos practicando? Yo no quiero respuestas a estas preguntas, pero quiero enfrentaros con ellas. Es hora de dejar de discutir de asuntos de la obra. Mirad, yo cuando reviso actas del liderazgo de mi iglesia de hace muchos años, descubro en una historia bastante mala de mi congregación, descubro enormes reuniones en donde se pasa el tiempo discutiendo de asuntos y de asuntos y de asuntos. Pero encuentro un cambio muy importante de espiritualidad en nuestra iglesia hace aproximadamente unos 35 años o un poco más, cuando el Consejo de Líderes de la Iglesia, el Consejo Pastoral de nuestra iglesia, dedicó 3 meses a ponerse día a día de rodillas en intercesión por los hermanos. Recuerdo esa experiencia que para mí ha sido ejemplar y conmovedora. Yo he visto en esas reuniones hombres mayores doblar su chaqueta, su saco. ¿Llamáis chaqueta o saco aquí? Saco. Doblar su saco para que no le doliesen las rodillas y orar durante una hora con lágrimas en los ojos. El liderazgo bíblico necesita retornar inmediatamente a la experiencia de la oración. Es preciso que en tu intimidad ores al Señor en dependencia y digas: Señor, es tu obra, restáurala, por favor. En un mundo humanista como nuestro, lleno de problemas y de dificultades, tú puedes hacer un milagro. ¿Tú crees en el Dios de los milagros o no? Por lo menos predicas la omnipotencia de Dios, ¿verdad? No te olvides que Dios no es un ser para definir, es un ser para vivir. No te olvides que el Espíritu Santo de Dios no es algo para definir teológicamente, es algo para experimentar. Y el poder de Dios se experimenta cuando el pueblo de Dios de rodillas dice a Dios: Señor, manifiesta tu gloria y restaura tu heredad. Necesitamos sentir la carga espiritual de la iglesia. La iglesia necesita creyentes que sientan la gravedad de la situación espiritual en donde están. Mirad, mis amados hermanos, no sé si esto pasa en Hispanoamérica, pero sabéis, en Europa y en España, las iglesias están orgullosas de su historia y viven de sus recuerdos del pasado y de sus glorias perdidas, y no sienten interés por el compromiso del presente. Estoy encontrándome con líderes que viven defendiendo no la doctrina, sino el sistema. No han abandonado el sistema, mejor dicho, se han involucrado en un sistema religioso. Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo de Dios deja de actuar en la iglesia, tú caes en religión y estableces tus pautas para manifestar una vida de piedad aparente. La religión, mejor dicho, el cristianismo, lo dije ayer, lo volveré a decir hoy, lo diré todos estos días, aunque no me invitéis más. Ser cristiano no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. Ser cristiano no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo, con todas las consecuencias que eso trae consigo. Y es necesario que entendamos que necesitamos que los creyentes oren llorando en la presencia de Dios. Una de las tragedias del liderazgo de nuestros días es la queja continua. Todo está mal, esto está mal, aquello está mal, quejándose siempre. ¿Tú tienes una promesa en la Biblia para el que se queja? Yo no la encuentro. Si tienes una, dámela, por favor. Pero tengo una promesa para las lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mientras los hermanos de Nehemías se lamentaban de la situación que hacía Nehemías, lloraba la situación. Además, se necesitan creyentes que hagan duelo. Es necesario entender que el activismo no es signo de espiritualidad. Una persona que está procurando actividad continuada no tiene tiempo para meditar ni tiene tiempo para orar. Necesariamente los creyentes tenemos que entender que la obra de Dios ha de ser realizada, que requiere diligencia, que hay que dedicarle tiempo, pero específicamente tenemos que entender como prioritario el estudio de la palabra y la comunión en oración con el Señor. Y debe haber creyentes que estén dispuestos a ayunar en el sentido de dedicar tiempo y espacio a la oración. Una de las cosas que se utilizan en España y en Europa en general para justificar la falta de asistencia a reuniones de oración y la falta de tiempo es precisamente esto mismo: no hay tiempo. La dinámica de vida es de tal forma difícil y complicada que no hay tiempo. Bueno, es que a lo mejor hemos perdido la escala de valores. Es que no es tener más de las cosas materiales, sino tener más de Dios. Y una de las cosas que el pueblo de Dios necesita es olvidarse de la temporalidad, que no es temporalidad de esta vida, y pensar que nosotros tenemos una vida nueva y que somos peregrinos que transitamos por el mundo. Luego, para un peregrino, con que tenga sustento y abrigo, dice Pablo, debe ser suficiente. Estamos viviendo en España especialmente un tiempo de involución de valores de forma tremenda. Los creyentes asisten los domingos por la mañana para cubrir con su asistencia la conciencia que les acusa. Pero no les pidas compromiso en la obra. Un creyente estará dispuesto a darte una ofrenda para algo concreto, pero no le pidas que él haga un trabajo dentro de la congregación. Esta es la situación. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra sociedad es una sociedad que ya no tiene, no se conforma con un automóvil, sino con dos o con tres. No le llega un apartamento o un piso en la ciudad, necesita también una casa en el campo. O una roulotte de verano para poder ir a una playa. Y claro, cuando tú vas con una roulotte un sábado a una playa, no vas a venir el domingo al culto. Esto está claro. Quiero darte un dato, por favor, para que veas la situación allá. Dios no permita que llegue esto aquí. En la ciudad de Barcelona, donde hay aproximadamente dentro de la misma ciudad de Barcelona unas 400 y algo de iglesias evangélicas. Se están turnando los domingos en verano para que haya una de guardia en sector de ciudad. ¿Cómo? Así como suena. De manera que tú llegas a la ciudad y dices, barrio de Gracia, 10 iglesias, ¿quién abre el domingo próximo por la mañana? Os hace gracia, ¿verdad? Tremenda tragedia. Y entre otras cosas, todavía no hay líderes que hagan duelo por esta situación. Debemos encontrar creyentes dispuestos a pagar el precio por la oración. Gente que ore. Y la necesidad urgente es una oración de confesión. Sin confesión no hay restauración. En la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos da la clave para el pecado del creyente, que es, si alguno peca, ¿qué tiene que hacer? Confesar. Llevar el problema a la presencia del Señor. El poder del pueblo de Dios procede de la acción omnipotente del Espíritu Santo. Tú crees esto, ¿verdad? ¿Sabes que en Zacarías el profeta dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu? Muy bien, para que el Espíritu Santo funcione en poder en la iglesia, el Espíritu Santo no puede estar contristado. Y el Espíritu Santo está contristado desde el momento en que hay pecado oculto en la iglesia sin confesar, en donde hay pecado tapado con una apariencia de piedad. El poder espiritual se manifiesta cuando el Espíritu Santo actúa, y el Espíritu Santo muchas veces está apagado. Y la razón por la que está apagado es porque el pueblo de Dios resiste la conducción del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 16, Pablo dice, andad en el Espíritu. Paréntesis. El Espíritu Santo va a dar a la iglesia todo lo que procede de Dios por medio de Jesucristo. No es algo nuevo que Él da. Hay por ahí grupos que están buscando experiencias espectaculares en relación con novedades del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo, Cristo dijo, tomará ¿de qué? De lo mío. Y os lo hará saber. De manera que cuando el Espíritu Santo, hablamos del amor del Espíritu. ¿Cuál es el amor del Espíritu? Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Cuando hablamos de paz, ¿qué es la paz del Espíritu? Es la paz de Cristo. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando hablamos de gozo del Espíritu, ¿qué gozo es? Mis palabras yo os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. Por tanto, el Espíritu Santo no va a dar nada al pueblo de Dios que no esté en comunión con Cristo. ¿Entiendes esto también? ¿Y cómo puedo estar yo en comunión con Cristo cuando hay limpieza espiritual? El apóstol Pablo habla de la oración y dice, quiero que los hombres levanten, ¿qué? Manos santas. ¿Y qué es eso de manos santas? ¿Que no sean adúlteros o borrachos o ladrones? No, no. Sin ira ni contienda. Yo no soy un adúltero, dice alguno. Bueno, está muy bien. ¿Y tienes pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones? Si tienes eso, tu oración está impedida. Necesariamente el pueblo de Dios tiene que tomar una dimensión seria de retorno a Dios. Necesitamos además, hermanos, la confesión de pecados concretos, no de generalidades en la oración. Necesitamos que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, pero necesitamos decir al Señor, Señor, restaura este y este y este problema en tu heredad. Que tu espíritu toque las vidas de estas personas que están practicando esto, y llevemos estas cargas a la presencia de Dios. Y tenemos necesidad, queridos hermanos, de que el liderazgo dedique mucho tiempo a la oración de intercesión por los creyentes. Voy a contaros una historia que creo que ilustra más esto que las notas que tengo delante. Las iglesias, yo defino la iglesia local como una montaña rusa. ¿Sabéis lo que es esto aquí? Bueno, en una ocasión en que nuestra iglesia había descendido hasta el límite y estaba remontando, siempre ocurre eso. Cuando estás en la cima de la montaña, un día, al otro día estás en el valle de sombra de muerte. Bueno, cuando empieza a remontar la iglesia, los ancianos de nuestra congregación dijeron un día, ¿por qué no hacemos una lista de hermanos que hace tiempo que no están en la iglesia, están en el mundo y vamos a orar por ellos? Hicimos la lista y nos encontramos con una tremenda lista, 20 y tantas personas. Entonces la propuesta del Consejo Pastoral fue, vamos a orar por ellos, decía antes. Y durante 3 meses nos reunimos todos los días para orar por estas personas. Cuando había reunión en la iglesia, después de la reunión, cuando no, venían los líderes de la iglesia y nos poníamos en círculo en una sala de rodillas y orábamos. Muchas lágrimas he visto en ese tiempo de oración. Y al cabo de 3 meses de orar, uno de ellos dijo, bueno, ya hemos orado 3 meses, ¿por qué no comenzamos a actuar? Vamos a hacer una visitación pastoral al más antiguo de los que no han, de los que están fuera de la iglesia. Era un hombre, líder de juventud, que había sido puesto fuera de comunión en la iglesia por un pecado moral grave, muy grave. Era víspera de Jueves Santo, la Semana Santa. Y tomaron la decisión, se tomó la decisión de que los 2 de más edad de nuestro consejo pastoral visitara a este hermano en su casa para invitarle a una restauración. Los que fueron a verlo cuentan la historia. Dice que cuando llamaron al timbre de su puerta y abrió la puerta este hombre y vio 2 líderes de la iglesia allí, se quedó como si viese una visión. Y ellos le dijeron, mi querido, venimos en nombre del Consejo Pastoral de la Iglesia para decirte que hace 3 meses estamos orando por ti y queremos que vuelvas a Cristo. Y él se quedó parado. ¿Por qué no vienes el jueves a la iglesia? Y él les dijo, ¿y qué va a decir la gente de mí? Y dice, bueno, no te importe lo que diga la gente. Si tú vienes, nosotros te estaremos esperando, te sientas con nosotros. El jueves, en el primer servicio de la tarde, entraba por primera vez ese hombre después de 20 años de ausencia de la iglesia, a la reunión. Y aquellos 2 hombres se sentaron con él, y estuvo en la reunión, y cuando concluyó la reunión, gente que le conocía le abrazó. Y le dijo, bienvenido, nos alegramos de verte. Y vino el jueves, y vino el viernes, y vino el sábado, y vino el domingo, y vino siempre. Y parece que estoy viendo hoy la experiencia tremenda de nuestra iglesia, cuando un domingo por la mañana, este hombre se levantó en plena reunión, y avanzó al frente, y se puso delante del púlpito. Y dijo, hermanos, yo he arreglado mi problema con el Señor me ha perdonado. ¿Podéis perdonarme vosotros? Y hubo lágrimas tremendas aquella mañana. Y el hermano fue restaurado a plena comunión con la iglesia. Y 3 meses después murió de cáncer. Pero habíamos visto a una oveja retornar al redil del pastor. Mi amado hermano, no hay nada que valga más en la vida de un líder que la restauración de un perdido. El líder no está, no se mide, el líder no se mide por su capacidad de reprender, sino por su capacidad de restaurar. Lo dice Gálatas en el capítulo 6. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurad. Esto es necesario, lo veo aquí en el libro de Nehemías, un hombre que ora en intercesión. Necesitamos buscar y levantar hermanos intercesores en la iglesia. Yo no sé cuál es vuestro sistema de oración, pero es necesario introducir en la iglesia de Jesucristo un programa de oración intercesora, concreta, específica, que el pueblo de Dios ore al Señor pidiendo, Señor, para gloria de tu nombre, restaura, edifica y levanta. Ora, ora con tiempo, porque el líder bíblico ora y espera en el Señor. Tú conoces que el Señor tiene respuesta restauradora para tu pueblo, para el pueblo suyo, ¿verdad? Hay respuesta para la oración. No te desalientes, por favor. Sigue orando insistentemente, porque el interés del líder bíblico es orar en dependencia de Dios. Y abandonamos nuestro capítulo primero.